Buenas tardes, collacios y collacies. Esto es Tratamiento de Shock, otro sábado más aquí en directo en el 104.5 de la FM Radio Bronca. Y si nos escuchas en otro de las repeticiones de los martes y los viernes, estamos haciendo trampa, es diferido. Recordaros también que además en el 104.5 Radio Bronca puede sintonizarse en el 96.6 de la FM de 12 de la noche a 2 de la tarde, para toda la Barcelona metropolitana y rodalías. Y bueno, empezamos con un duelo de titanes. Estos son los Glam, esta nueva banda de Barcelona formada por Peña de Horror, Siberia, Uber, Epidemia, etcétera, etcétera, etcétera. Unos buenos criminales del punk, y lo siento, no puedo evitarlo. A pesar de ese nombre tan chungo, suenan así a de salvajes. Así de poderosos suenan Glam. Como veis, yo no miento, o al menos eso intento. Y bueno, lo primero de todo, realmente pedir disculpas, porque bueno, esto más que quincenal en el último mes ha sido mensual. Como dicen en mi pueblo, el último programa de hace 15 días hemos pirado. Como dicen, aquí me parece que dicen, habíamos hecho pellas, ¿no? Sí, o campana, ¿no? Hemos hecho campana, no, lo de las pillas es más Oscalún, creo. Pues bueno, ya hemos pirado, nos hemos fumado la clase, o si lo preferís, nos hemos visto engullidos nos fuimos engullidos por la muestra del libre anarquista, que bueno, supongo no. De hecho, ya se ha hablado largo y tendido aquí durante las últimas semanas sobre la muestra del Llibre Anarquista, que este año fue en la Rambla del Raval, y bueno, y como todos los años, nos dejó un buen sabor de boca. Y bueno, Pues de agenda, yo creo que esta semana, pues bueno, tenemos alguna cosilla, no mucha, pero tenemos alguna cosilla. Hoy en los bloques fantasma, así sobre las 9 de la noche, avenida con el portel 51, si no me equivoco. 59. 59, siempre me equivoco, es lo que tenía que haber dicho. 59, pues estarán tocando ahí Sudor de Toledo y, bueno, Crimen de Estado, Glam y Flujo. Bueno, un conciertazo, un evento de lujo en un sitio de lujo aquí para pasar estas calurosas noches infernales, noches del verano de Barcelona. Y como no podéis dormir, seguro, o al menos nosotros no podemos dormir, o yo seguro que no puedo dormir, pues bueno, habrá que visitar Valcarca y disfrutar de los buenos aires del Parque Güell y del punk rock y de la anarquía. Y bueno, pues el 10 de la semana que viene, concretamente el sábado 10 de julio, así para que os lo apuntéis también en la agenda, pues os invitamos a otro evento. Esto en este caso es un festival o mini festival que organizamos desde aquí las ondas libres, Fuck the Bastards y Tratamiento de Shock. Se trata pues el segundo volumen de diferentes formas de jugar con el ruido y bueno, no os asustéis demasiado, porque esta vez pues los ruidos con los que jugaremos serán algo más tranquilitos que otras veces. Nos acompañarán en este homenaje o fiesta que nos pretendemos dar y que desde aquí os invitamos a todos y a todas, pues Herpes, Ruidaco desde Barcelona, Demócratas, de punk, bueno, esta banda de punk que recuerda o se inspira bastante en las bandas ibéricas de los 80 o Spanish como Desechables, Último Resorte, Vulpes, también el narcopunk inglés, Chip Subcutáneo y Death Western, folk personal y psicodélico de este gran hombre que nos vuelve a visitar desde Sacramento, desde las tierras de Sacramento, pues para expandir nuestras mentes y nuestros corazones. Como también de California son Desolation, que van a sonar ahora mismo. Esta es una banda de Oakland, que de Oakland, que practica, pues bueno, acaban de sacar su segundo, si es su tercer trabajo, es un segundo 7 pulgadas, se llama Racing Panic, y bueno, aquí tenéis una buena dosis de punk metalizado crudo y salvaje a 45 revoluciones con minuto, inspirado en grandes como, por ejemplo, pues Deathside o Bastards. Esto es Desolation y esto que suena es un temazo que se llama No Steps Forward. Yeah. Bueno, así sonaban de Solation, una de las últimas ediciones de Prank Records, ese sello que, joder, para mí, yo qué sé, o sea, todo la calidad de lo que saca siempre, o sea, es bastante alta. O como, bueno, pues mejor explicado que me atabalo, o sea, bueno, igual alguna gente que escucha aquí la radio, obviamente aquí, yo qué sé, es que recordarlo, tío, es como un poco, yo qué sé, de perugrullo. Aquí ninguno y ni ninguna de las personas que estamos aquí en esta, hacemos radio, pues somos profesionales, ni nos interesa, ni nos importa, ni tenemos la más mínima pretensión de serlo. Somos personas como vosotras y como vosotros, que bueno, que mira, que decidimos, pues yo que sé, bajo en mi opinión, pues bueno, intentar al menos hacer algo más con nuestras vidas que quedarnos un sábado por la tarde como mínimo mirando a las musarañas, aunque bueno, también, o sea, de reconocer que a mí me encanta, tumbarme en el sofá y mirar las arañas que habitan, pues, mi espacio vital en esos momentos. Y bueno, pues como todo, pues como todas estas cosas, pues yo me lío o nos liamos en micrófono, a veces te quedas en blanco y en cierta manera, yo qué sé, tío, o sea, para mí esto forma parte del encanto de las ondas libres, de esas ondas libres que, como cualquier otra expresión disidente, intentan silenciar los poderes y, bueno, al menos pues para evitar que nosotros, que hoy nosotras, que es una de las funciones o de las cosas que yo creo que todos y todas buscamos a la hora de hacer radio, pues peleemos por descubrir todas sus miserias. Como miseria moral es lo que pasa en esta ciudad con el transporte público. Es una de esas miserias y bueno, la verdad es que una de las cosas que a mí personalmente, o sea, más me joden es que encima, pues parece que encima que te quieran dar como bofetadas en la cara, ¿no? Hace unos meses, pues TMB, no, que es la empresa que de transportes de bar públicos entre comillas de Barcelona, sacó una campaña en la que podíamos ver carteles por todo el metro que ponían una frase que decía te crees muy listo. Bueno, no solamente, o sea, tienes que aguantar todos los días que esta gentuza te roben, sí que no, que encima sacan movidas para decírtelo, para reírse de ti a la cara. Al hilo de esta publicidad, que francamente ofensiva, con la que se empapeló el metro de Barcelona, pues hay unas personas que han sacado pues un pequeño libreto, escribió un molt tontos, tu mateix els seus beneficis cada cop més grans, les teves butxaques cada cop més buides, en el que precisamente se contraataca contra esta situación y bueno, se dejan una serie de cosas como muy claras y que debería pues inundar pues todo el metro de Barcelona como mínimo, porque bueno, o sea, aquí parece que la gente, o sea, es tan sumamente idiota que cuando te colas en el metro pues encima se quejan porque ellos han pagado billete y tú no. Cuando estamos hablando de una empresa semi privada que con unos comportamientos pues realmente chungos en todos los sentidos, y que bueno, o sea, no te creas la publicidad de que estamos al servicio de los ciudadanos, porque lo único que hacen, que quieren, es ir con sus beneficios y joderte. Hay alternativas como más, obviamente, al transporte público, como más fáciles, como son la bicicleta, ¿no, compañero? Sí, sí, o el caminar. Caminar también es bastante saludable. Pero sí, y son cosas que practicamos. Pero bueno, pero si te ves obligado a usar el transporte público, hay veces que, yo que sé, que por los de curros o tal, bueno, hay mucha gente que se tiene que se ve obligada a coger el metro, desgraciadamente. Y desgraciadamente, por mucho que nos venden la movida de la Barcelona verde, pues yo que sé, o sea, Barcelona tampoco es una ciudad, como dirían los gris, que podríamos decir bike friendly, ¿no? Al menos si lo comparas con el resto de Europa. Aquí los poderes pues dan una serie pues de normas, o se lanzan una serie de mensajes a través de sus oráculos de los media, los que el ciudadano y la ciudadana media pues se quedan tranquilos, cuando en realidad, o sea, no os engañéis, o sea, la cosa no va así. A ver, por ejemplo, TMB no es una empresa pública, es una empresa semi-privada, con lo cual, o sea, su objetivo no es un objetivo ciudadano, su objetivo es explotar el transporte público, lo que quiere decir que hacen beneficios con la pasta que sacan de los viajeros, pagando por algo que debería ser gratis. Sí, sí, no sé, esto de las empresas, de hacer empresas públicas de la nada, pues últimamente pues está llevando muy a cabo, ¿no? Hay, no sé, otra empresa, ¿no?, que sí, también es BSM, que, por ejemplo, gestiona todas las infraestructuras de la ciudad. No sé, hay otra empresa que es el CIRI, que es una empresa pública que se ha creado pues para hacer mano de obra barata dentro de los talegos. Ahí y está. Bueno, y tantas otras, ¿no? Y tantas otras. Y esta es una de las caras chungas de este rollo. Y sí, sí, el que explotan a los presos y presas, el que hagan negocio con cualquier infraestructura que en teoría pues es para el uso y disfruto de cualquier ciudadano, pues en verdad todo eso es una... Es parte del mismo entramado. Sí, sí, bueno, parte del mismo entramado y bueno, pero ¿qué os creéis? ¿Que somos imbéciles? Ahí está la movida. Es como también el río. Mira, ayer salió una movida que se van a gastar 4 millones de euros para poner mayores barreras y hacer más chungo que la gente se cole. Por otro lado, la empresa que lleva la seguridad del metro, Prosegur, es una empresa que, bueno, su dueño es el Jaime Mayor Orejas, y desde su fundación tiene amplios vínculos con la extrema derecha argentina y la extrema derecha española. En fin, o sea, si todo esto apesta tanto y toda esta gentuza pues apesta tanto, que vamos a añadir a todo esto. Bueno, coge, sí, la bici, sal a la calle y bueno, y practica algunos de los consejos que aparecen en esta bonita publicación. O sea, es una de estas cosas que cuando lo ves, yo que sé, porque ahora también hay como tantas serie de, yo que sé, ahora mismo después de la muestra, pues yo que sé, teníamos, yo que sé, cuántos libros, o sea, tenemos ahí, hay un montón de ediciones, entonces parece que este tipo de panfletos, que encima se reparten gratuitamente, y eso pues parece que muchas veces pues no son tan reseñables, o se les da igual la importancia, yo que sé, al glamour, que puede decir, guau, un libro, o hostia, un fanzine. Y bueno, entre todas las lecturas que nos ha traído la muestra del libro anarquista, yo creo que esta es de las más interesantes de todas. ¿Por qué? Porque también, o sea, muchas veces nos perdimos, pues yo que sé, en pues hacer como voces de protesta de las luchas que pasan diariamente, o de cosas como más teóricas o más y yo que sé. Y a veces, pues lo que realmente es como dar en el punto para mí es sacar publicaciones como esta, ¿no? Una serie de cosas que son reales, que están ahí en la calle todos los días, que nos afectan directamente, que están obviamente escondidos, silenciados y bien guardados para que no se sepa ahí en los armarios del poder, o les intentan poner esa cortina de la Barcelona bonita. Y bueno, ya está bien, y como he dicho al principio, yo creo que esto se debería estar en prácticamente rularse, ir yo que sé, cogerte como 50 e ir rulándoselo a la gente según pasan por el metro. Y bueno, pues como había dicho en un principio, yo muchas veces, pues si no hablamos mucho más de estas cosas y debatimos, es debido a mi propia inseguridad y lo que yo creo, mi incapacidad, pues para, yo qué sé, para hacer cosas que realmente pues sean más interesantes o aporten algo más, como hacen pues un montón de mis compañeros y mis compañeras, y parece ser, me creo que se me da mejor poner discos, pues vamos a intentar pues como calmar este rollo o la bestia, y calmarla con una banda de Noruega. Noruega, un país que aparte de Mayhem y del black metal y Burzum y todo esto, no compañero, tiene ahí grandes bandas de punk también. Como las ha habido y las habrá. Esta es pues la última banda noruega que he descubierto. Siguen los parámetros del hardcore punk más clásico de local de Noruega, tipo bandas Son Much Hate, Kafka Process, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué más deciros? Que para mí Noruega ha salido pues probablemente gran parte del mejor hardcore punk europeo underground que ha salido, y Nusterruter sigue saliendo. Es una, bueno, y Nusterruter, que son como las nuevas hornadas, son una muestra clara de ello y suenan pues como así. Yeah. Sweet, men du ser hver eneste dag. Baken sitter fort og trekker i tråd og sørger for konflikten ikke svinner hen. Folk setter sjokk mot hverandre mens de plydres av det skredde brenn. I landet fra krigen ligger en fabrik og vanlige folk hever sin lønn. Así sonan Nuster Router que han estado tocando con nuestros compañeros de Ursus, pues ahí al menos yo sé que en Hamburgo han estado compartiendo escenario con ellos. Como podéis comprobar, pues vienen de la tradición como más grande del punk noruego, como Life at How to Live It y todas esas cientos de bandas. El disco está pues dedicado a la memoria del que fuera guitarrista de So Much Hate, el señor Bor, que murió allá por el 2007, hace 3 años. Y bueno, sobre todo las guitarras, pues siguen pues ese mismo patrón, ¿no? Característico de los grupos noruegos. Guitarras limpias, muy técnicas y bueno, toda la cierta melodía y toda la pasión del punk más hedonista y salvaje. Y bueno, ya que hablamos de eso, Much Hate, y ya que hablamos de los clásicos, pues yo que sé, vamos a poner pues So Much Hate, una de, para mí, las más grandes bandas de punk que ha habido, de hardcore punk que ha habido en Europa, junto con Love With How To Live It. Yo no, aquí tocaron So Much Hate en la época. Creo que So Much Hate nunca llegaron a tocar. Los... En Euskadi yo creo que sí, que tocaron. Life by How To Live It, sí, sí, porque, ¿no? Porque no, sí, recuerdo ese concierto. Todos los que vimos a Life by How To Live It, sí, sí. Recordaremos toda la vida en concierto. Para mí, una de las mejores bandas que he visto en mi puta vida en directo. Y además, bueno, tengo que apuntar aquí que tocaron también con una gran banda de aquí, los señores de Budeyam. Hostia. Y fue un concierto bastante grande. Conciertazo. ¿Sabes con quién tocaron en Oviedo? ¿En Oviedo tocaron? Pues no, ¿no? Con Penélope Trip. Penélope Trip, wow. Penélope Esa Trip. Banda de Shishao Sound. Sí, ¿no? Exactamente. Una de esas cosas extrañas que tocaban, que pasaban en aquel momento. Joder, como tú te acuerdas de otro grupo que se llamaba Eliminator Junior. Eliminator Junior, me suena el nombre, me suena de leer ese nombre en algún fanzine Pequeña Amenaza o No Flag. Bueno, pues, hombre, Eliminator... O igual son más de Pequeña Amenaza que de No Flag, ¿no? Sí, más de Pequeña Amenaza que de No Flag, seguro. Eso ya te lo digo yo. Y bueno, pues Eliminator Junior pues compartían escenario con todas las bandas de hardcore punk de la época. Y bueno, al menos uno de ellos sigue haciendo música bajo el nombre de Nacho Vegas. Pero vamos a cortarlo aquí que entramos en terreno. ¿Quién te ha visto y quién te ve, no? Claro, para mí, tío, este es otro de los terrenos pantanosos. Y hasta aquí voy a leer. Hoy estoy más tranquilo, no me voy a extender más como el otro día cuando estábamos hablando hace un mes ya de lo de si era posible una feria del libre Llebre Anarquista en Sison. Pero bueno, tú sabes que la peña, que mira, esto se me olvidó apuntarlo el otro día. Habíamos estado hablando de Cambalache, que Cambalache pues que daba una charla en la dieron una charla una gente de este colectivo en la muestra de Llebre Anarquista el sábado por la tarde, sobre un libro que han sacado de temas de inmigración. Y bueno, pues ellos tienen un local, yo no he estado nunca, pero es súper guapo, creo que no he estado, no sé. Y por lo visto todos los años organizan como una feria del libro aquí, de allí. Así que yo que sé, que es lo que hablábamos un poco, igual algo con la etiqueta de muestra del libre anarquista, pues yo que sé, o algo con que... Si te das cuenta, pues los sitios donde se hacen las muestras, pues yo que sé, es Sevilla, tiene 1 millón de habitantes, es Valencia, tiene 1 millón de habitantes, es Barna, es Madrid, Gijón tiene 275.000 habitantes y Oviedo menos. Pero bueno, sí que hay cosillas y hay gente interesado. Esta gente también, yo que sé, mira, el otro día rehabilitando ahí en la... Gavilando, como decimos ahí en Asturias, echándole un ojo ahí a su página web, tío, pues me he encontrado un hobby, tío, para este otoño-invierno de puta madre, tío. Sí, cuenta. Pues plantar, tío, pues cosas en mi casa. Claro que sí, ese huerto. Hacerme huerto un huerto urbano, tío. O sea, tienen pues como una guía súper, súper sencilla, súper amena, en el que te dan como una serie de consejos prácticos sobre cuáles son las mejores opciones para crear tu huerto urbano y cuáles son pues las plantas más adecuadas para plantar. yo qué sé, unos tomatitos cherry, ahí un perejil, ahí unas hierbas ahí buenas para poder hacer tus aliños y bueno, yo qué sé, alternativas, que es lo que a fin de cuentas pues de lo que se trata todo esto, buscar alternativas al modo de vida dominante con el que nos quieren esclavizar. Y bueno, volvemos al punk. Estos son So Much Hate. Este es su último disco, Lies, que igual, yo que sé, la peña más punky pues dirá, no, es que aquí ya eran un poco melódicos y esto ya no suena suficientemente caña. Para mí es una pasada. Está grabado en 1993 y bueno, en el tema que abre el disco, So Much Hate, pues realmente pues hablan de lo que hablábamos, decíamos hace un momento, lo que nos interesa. Esto se llama A Grain of Grain, New Breed New Breed of Fleas. O sea, aquí me ha hecho pues un reloj. Tengo que practicar más inglés, colegas. Bueno, y como dicen en el estribillo, la única forma de vivir es contracorriente. Pues la técnica se nos revela, compañero. Ya te digo, ¿ves cómo los CDs son una mierda? Son una mierda, y mira, te voy a decir más. El otro día, viendo un documental de estos divulgativos, sí, me enteré de que hay un hongo que misteriosamente ataca a los CDs cuando tienen ya un cierto tiempo y al final se acaban deteriorando. O sea que todos los CDs que tenemos en nuestra casa, todos los datos que tenemos guardados en los CDs, pues tienen fecha de caducidad. Exactamente, compañero. Ya ves. Primero nos vendían las comodidades del CD. Ahí está. Y mira por dónde ahora mismo, pues si tienes el vinilo, vas a seguir poder pinchándolo toda la vida. Al mínimo que tengas un poco de cuidado. Y un motivo más para saber de que nos engañan siempre. Nos engañan siempre, siempre nos engañan. O tratan de engañarnos. Tratan de engañarnos, pero nosotros, como buenos piratas, no les creemos. Y pues mira, pues que se jodan los CDs y vamos a poner un vinilo, que es lo que realmente, los hongos, al menos, si lo tienes un poquito de cuidado, nunca atacarán al vinilo, o al menos no para devorarlo, porque bueno, seguro que muchos vinilos están inspirados bajo pues el encanto de los hongos. Estoy seguro de ello. Y antes de que se nos jodiese el CD, pues estábamos escuchando aquí pues la guitarra de Bor, otro clásico del punk, otro punk rocker que creativo que se nos fue. Y bueno, para que os hagáis una idea, si después de escuchar este Router, por ejemplo, o sea, no de la influencia que sigue teniendo, pues yo que sé, las guitarras principalmente de estas monstruosas bandas de las que estamos hablando, noruegas, las que estamos hablando hoy esta tarde, que tío, mira, además a mí hay otra cosa que me mola, porque tú vas por Europa ahora y todo está como mucho más uniformado. O sea, todo, incluso, no sé por qué coño nos extraña. El punk está completamente homogeneizado con respecto a la cultura predominante americana. Y esto en el punk y toda la sociedad. Yo que sé, hace 15 años te dabas una vuelta por Europa y te la das ahora y notas el mundo como todo mucho más homogeneizado. Y aquí en Noruega, pues siguen pues un poco manteniendo el hilo, la tradición del punk local. Yo qué sé, mira, yo ahora vamos a poner Colo Col, que es una banda también actual, pues noruega, pues el disco se llama pues Flammer and Fager. Y bueno, realmente ha habido una movida con este disco. Yo tengo una edición de un sello que no voy a decir, o sea, qué sello es, porque tampoco, o sea, hablo de oídas, pero bueno, como mínimo hay que, yo qué sé, un poco a la banda. Justo cuando estaba a punto de llegar me dio por correo, vi por ahí en la red de todos los males, hay un comunicado de la banda que decían que habían tenido pues problemas con el sello este y que pues le pedían a la gente que por favor no comprase pues el disco en este sello. Mira, desgraciadamente yo ya lo tenía comprado. Y bueno, el disco, pues bueno, al cabo de bien poco, o sea, se editó por un sello, pues, de legal, como diríamos, de alemán, Twisted Shorts, un sello, pues, claro, yo el otro no lo conozco. De hecho, sacó como dos o tres releases y desapareció del mapa. ¿Y sabes por qué motivo la banda optó por...? No sé, alguna movida con el tío, ¿no? Que no debía ser muy, no les parecía muy trigo limpio, algún río chungo habían tenido. Eso les pasa por no hacérselo ellos mismos, ¿no? También. Ahí está. Eso es lo que vamos ahí, a lo que vamos siempre, ¿no? Mejor, tío, o sea, yo que sé, todo el mundo en estos momentos con las facilidades que hay, o sea, puede agarrarse sus pelías. Si, yo que sé, si sois un grupo, pues seréis 3, 4, 5 a juntar dinero y, bueno, más creativo, más tuyo y más divertido al final, ¿no, compañero? Claro que sí, no hay que escribir a sellos como Feral War o Agipun para que te saquen el disco, hay que hacerlo tú. Ya, lo que pasa, a mí lo que no me mola es que se saquen. Bueno, me han venido estos dos. Ya lo sé que lo dices sin mala fe, pero mira, considero que uno de los ríos es que a mí no me interesa. Yo soy completamente partidario de lo que tú dices. A mí lo que me molan son las cosas que y les veo un valor extra que hacen mis colegas, o sea, y realmente, o sea, porque tengo la suerte de vivir en un sitio donde mucha de la gente, y joder, al final ves una yo veo una diferencia entre un disco como hecho con más cariño, más artesano. No quiero decir que las personas, por ejemplo, de estos dos sellos no hagan eso, porque también veo que ponen la misma pasión, ¿no? Y yo al final, tío, lo que veo es que es lo que tú apuntas. Si la culpa no es de los sellos, o sea, la culpa es del grupo, o sea, la culpa sí, es del grupo. De y la acuerdo. Culpa es como es como si tú mandas un material al máximo rock and roll y te dicen, pues, y te dan una reseña chunga. O sea, joder, o sea, la culpa no es de ellos. Tú les mandas algo, o yo que sé, o la antipatía para que la gente opine, tío, y luego la gente no le gusta. O sea, no es que ellos sean más. Y cualquier río globo que tú les hagas, se lo haces tú, que es el que les das la importancia, de gente que no son gente como nosotros, que hacen las cosas que les gusta. Y bueno, están picando aquí al timbre, nos estamos quedando sin tiempo y no queremos, pues, que pase la tarde sin escuchar Colo Col. Y esto es Protesta. Protestan. Y bueno, como podéis, a ver, bueno, joder, ya con la coletilla de podéis comprobar, me mando yo mismo a la mierda. Bueno, esto eran Colo Col, sonan las guitarras, como podéis sonar, o sea, obviamente, influidas por las de Bored So Much Hate o el guitarrista de Life But How To Live It, uno de los mejores guitarristas que yo y más especiales que yo me he encontrado, y que han creado escuela y que siguen creando escuela, como hemos demostrado, bueno, como os hemos puesto ahí a quienes habéis querido pues poner las orejas esta tarde. Y ya no nos queda tiempo, nos despedimos recordándoos que, bueno, que estés en el 104.5 de la FM en Radio Bronca. También estamos, nos podéis encontrar en 96.6 de la FM de 12 de la noche a 2 de la tarde, pues para toda Barcelona y periferia. Y bueno, esta noche, no os olvidéis, Sudor, Crimen de Estado, Absurdo y Flujo. Y tampoco os olvidéis, el próximo sábado 10 de junio os esperamos. Julio, me cago en la hostia. July. Y Xunetu. Xunetu y en asturiano. Y bueno, pues eso, os esperamos. Herpes, Los Demócratas, Chip Subcutáneo, Death Western. Y nosotros, pues, Fuck the Bastards y Tratamiento de Shock. Salud y Bronca. Salud.